Radio. Como cada jueves a esta hora, nosotros abrimos nuestra página dentro de la sintonía de la mañana de Radio Brica, el espacio Cosa de Todos. Lo hacemos invitando a nuestros oyentes a participar en este espacio. Es muy sencillo, tan fácil como ponerse en contacto a través de los medios que ponemos a su disposición, redes sociales, WhatsApp, correo electrónico o simplemente a través de los teléfonos de Radio Brica. Son los medios de comunicación que ponemos a disposición de nuestros oyentes o de los ciudadanos ubriqueños en general para que participen con nosotros en el espacio Cosa de Todos. Hoy contamos como invitado con Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los ubriqueños. Bueno, pues durante los próximos minutos, como decíamos, vamos a responder las peticiones, demandas de los ciudadanos ubriqueños y al mismo tiempo vamos a informar, que es el objetivo de este espacio, del trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Trabajo que gira en torno a diferentes mociones presentadas en el último pleno, la última sesión plenaria que se celebraba y de las que tú querías dar cuenta, ¿no? Entre sí, ellas, por ejemplo, una moción relativa a el Miguel Ángel Blanco, del que ayer se cumplía el triste 20 aniversario de su asesinato por parte de la banda terrorista ETA. Y bueno, pues además de esa moción que presentabais en el ayuntamiento, hay que destacar que ayer pues se llevaba a cabo un acto institucional en las puertas del ayuntamiento, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, al que se acogían muchos ayuntamientos, entre ellos nuestra localidad. Sí, es que muchas gracias, Rocío. Quería dejarlo claro porque, lógicamente, no estábamos ayer allí presentes y era explicar el motivo, ¿no? El motivo fue de que, vamos, en estas cuestiones, siempre desde la alcaldía o desde la secretaría del ayuntamiento, se nos ha llamado para estos eventos importantes, ¿no? A través de una llamada telefónica o a través de la propia alcaldesa también, pues nos ponemos en contacto con los medios actuales, ¿no? El WhatsApp y nos hablamos más directamente, ¿no? Y no para el día de ayer no habíamos recibido ni WhatsApp ni ninguna llamada y ese es el objeto de que no estuviéramos presentes, porque sí se recibió y fue posterior porque se había enviado por email, había enviado una nota por email, un escrito que enviaba la Federación de Municipios de la FEM. Y sí lo hemos recibido posterior, pero quiero dejar claro que, lógicamente, y además un compañero como Miguel Ángel Blanco, que hacía el 12 de julio pues, su 20 años, sin duda importantísimo, ¿no? Y quería dejar, por supuesto, y claro, cuál fue el objeto de que no estuviéramos allí presentes. Independientemente a esto, pues nosotros presentamos en este pleno una moción donde hacíamos referencia, ¿no?, a que se cumplían los 20 años del día en que la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven que defendió los ideales del Partido Popular en su municipio vizcaíno de Ermua, y sin duda, igual que también en aquella fecha, la verdad, ser político tanto del Partido Popular como en otra siglas políticas, PSOE o otras siglas políticas que estuvieran en contra de la banda terrorista ETA, era sin duda un peligro enorme, porque estos asesinos de ETA, todos conocíamos lo que hacían, ¿no? Y realmente el 12 de julio, hace 20 años, España hizo una contestación global por toda España y diciendo, vamos, que ya todos los españoles, esa matanza que hacían en tiros en la cabeza, como a Miguel Ángel, le hicieron, como digo, a muchísimos políticos que defendían, lógicamente, sus ideales del PP, del PSOE y de otras siglas políticas, y sin duda lo que veníamos a hacer referencia en esta moción es que solicitábamos una calle por un acto tan importante, como digo, que fue España hace 20 años cuando dijo el no a esta manera de matar por parte de ETA, que es ilógico, ¿no? Que gente que ha pegado tiros a otros políticos por defender sus ideales, hoy estén gobernando y estén representados en el País Vasco. No tiene mucha lógica. Pero esta cuestión, y en este caso, pues esta moción pues no se votó a favor, se votó en contra. Entendíamos, yo admito y lógicamente pues tengo que admitir la opinión de cada uno, y entiendo que nuestra postura era clara, que era detallada en cuanto a hacer referencia no solamente a Miguel Ángel Blanco, sino a otros también políticos vascos de otras ideologías, bueno, que de alguna forma estaban representados en este asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero hacíamos referencia a todo. Y esta moción, pues, lógicamente, nosotros que la presentamos votamos a favor y el Grupo Socialista votó en contra. ¿Qué valoración? Sí, de la propuesta de acuerdo que se llevaba a cabo era que se nombre en la calle, plaza, lugar preferente, en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, representación del espíritu de Bermúdez, de la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad. Por lo cual, como digo, estamos haciendo referencia a todo el mundo. Y, como ha hecho antes referencia, pues se votó en contra. Yo te preguntaba un poco por la valoración que se hace, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Popular de esa votación en contra de esta moción presentada. Bueno, yo cada uno tiene que aceptar. Yo puedo entrar a la crítica dura o a la crítica de manera de mi forma de ser, ¿no? Yo en este tema me duele que cuando tú presentas una moción tan importante ya en sí, por los 20 años de la muerte y del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, sino haciendo referencia, como digo, en esa moción, al espíritu de Ermua, como ha hecho referencia, y al espíritu de que, pues claro, en aquella fecha no solamente eran políticos a los que se les asesinaba, eran a guardias civiles, y morían niños, mujeres, abuelos, como aquello, la verdad, a los que teníamos más el pelo blanco, la televisión era horrorosa, ¿no? Continuamente la cantidad de fallecidos, como digo, eran continuos. Y que hasta ese momento, y justo con el tema del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, pues España y el País Vasco, porque el País Vasco también era importante que se levantara de la forma que se levantó, diciéndole a ETA que hasta aquí, ¿no? Y cuando un país, independientemente de comunidades autónomas, de ideologías, se une en este tipo de aspectos, yo creía que se debería haber votado en esta ocasión por parte de del equipo de gobierno, en todo en general, que esta moción pues se hubiese llevado a cabo. Nos hubiésemos quedado, pues lógicamente, agradecidos ese apoyo que estábamos pidiendo en esta moción. Fue la única moción que presentabais en ese pleno. Además, también había otra propuesta en torno, pues precisamente, a las oposiciones en el cuerpo de profesionales de la música, ¿no?, en el ámbito de los conservatorios y escuelas de música en Andalucía. Sí, en este aspecto, esta moción de la convocatoria de las oposiciones para el cuerpo de profesorado de música y artes escénicas estaba incluida en el orden del día, pero como no se encontraba la representante de Izquierda Unida, Pepi no estaba tan maluqueja, entonces nosotros decidimos, porque claro, había también mociones que ella debería de haber debatido, se quedaron encima de la mesa, y entiendo que esta también moción, habíamos hablado tanto Izquierda Unida y el PP de llevarla en conjunto, porque más o menos decíamos las mismas cuestiones, ¿no? Y entonces yo decidí como portavoz que, como no estaba ya presente, se dejaba para el siguiente pleno donde ella esté presente, porque creíamos que también era un tema importante y una demanda que se están haciendo en Andalucía sobre el tema de las oposiciones del Cuerpo de Profesorado de Música y Artes Escénicas. Se la leo por encima, más o menos, para que la gente esté informada. Durante las últimas semanas se vienen desarrollando numerosas concentraciones por parte del colectivo de profesores de conservatorio de música ante las delegaciones territoriales de educación de la Junta de Andalucía, debido a la convocatoria de las oposiciones a plaza de profesorado de conservatorio para este año 2017. Frente a la pretensión por parte del profesorado de que se presente y se le lleven a cabo en 2018, al igual que el resto de comunidades autónomas, evitando así el efecto llamada. Dado que las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas siempre coinciden con las de la secundaria, los interinos estaban convencidos que ya la Junta de Andalucía informa en decreto de 36/2016 del 9 de febrero que tienen 3 años para convocar. Esta convocatoria salía en 2018 junto a la de secundaria, como siempre, y coincidiendo con el resto de comunidades, evitando el brutal efecto llamada que generaría a realizarla en el 2017, dado que durante muchos años no se han convocado oposiciones para este cuerpo funcionarial en prácticamente ninguna comunidad autónoma. El colectivo de interinos opositores andaluces han venido desarrollando distintas movilizaciones, manifestando su rechazo a la convocatoria de oposiciones en 2017 por el citado efecto llamada, ya que ninguna otra comunidad tiene previsto convocarla sin presupuesto aprobado, y sin saber qué harán el resto, evitando perjudicar a estos trabajadores. La propia institución del Defensor del Pueblo Andaluz se ha manifestado a favor de este colectivo, asumiendo sus demandas y preocupaciones e iniciando una actuación de oficio ante la Consejería en orden a que esta convocatoria se proponga a 2018, para evitar la masiva afluencia de opositores provenientes de otros territorios y la situación de desventaja que ello ocasionaría para los docentes y opositores andaluces. Pese a todo ello, la Consejería de Educación ha efectuado la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, mediante orden del 29 de marzo del 2017, ofertando un total de 200 plazas. Ante la gravedad de esta firme decisión del Ejecutivo andaluz, en los últimos días se ha convocado una huelga indefinida desde el pasado 18 de abril que se mantendrá hasta final de curso y que está siendo secundada por el 60% de los interinos afectados. En concreto, la propuesta de acuerdo que llevamos es instar a la Junta de Andalucía al aplazamiento de la convocatoria de las posiciones para el Cuerpo de Profesorado de Música y Artes Escénicas en coordinación con el resto de las comunidades autónomas y coincidiendo la convocatoria de las oposiciones contando con los agentes sociales y los representantes de los trabajadores, que es lo lógico. Y así, el segundo punto, instar a la Junta de Andalucía la aprobación de un plan de estabilización de la plantilla docente de los conservatorios andaluces para evitar la alta tasa de interinidad de su profesorado, apostando así por esta enseñanza. La propuesta de Izquierda Unida es más o menos que presentábamos en el Pleno, irá en la misma contexto, y como digo, pues no la llevamos a cabo por deferencia de que yo no estaba presente, y le dije pues en el Pleno a la alcaldesa que la dejará encima de la mesa y que en el siguiente pleno lo haríamos referencia. Se abordaría, pues, seguida esa moción también relativa a la reivindicación, ¿no?, del profesorado interino de los conservatorios de música de Andalucía. Vamos con más cuestiones. Vamos a hablar también de la nueva ley de autónomos, que es otro de los temas que quería destacar en el Cosas de Todo de hoy. Sí, independientemente también, ahora quizás es una mala fecha, ¿no?, en Ubrique, con el tema ya del verano entre julio y agosto, y además con... Hay que hacer referencia, es que hoy hace un día estrepitoso de calor. Estamos ya casi a 40 grados. Sí. Esta mañana a las 11 y pico, ya cerca de las 12 y algo, seguro que la temperatura que vamos a llegar va a ser bastante alta. Entonces, tengo planteado que pasen este verano y traer también algún, para septiembre en este caso, traer algún representante a nivel nacional, para que nos explique pues detalladamente, exactamente punto por punto, porque son muchas las cuestiones en que hay que hacer referencia, y dar una reunión donde invitar a colectivos, asociación de empresarios y autónomos, lógicamente, porque está claro que en España el que este descenso de desempleo es fundamental el trabajo de hormiguita de los autónomos, ¿no? En fin, siempre hablamos de otras grandes empresas, pero son muchos los autónomos, como los hay también en Ubrique, que pagan todos sus impuestos como autónomos, y son muchos los comercios, hay actividades empresariales, y que sin duda ellos son el motor en general, también importante, de empleo en nuestra localidad. Entonces, en esta ley de autónomos, los objetivos son aumentar los derechos de los trabajadores autónomos para equipararlo a los trabajadores por cuenta ajena. Siempre ahí había una diferencia entre, bueno, la cotización. En el seguro autónomo hay diferentes cotizaciones, cada uno más o menos, hay un máximo que creo que son, se pueden pagar de 2,000 y pico, 2,300 el máximo que una persona puede pagar mensualmente su seguro autónomo, y en base a esa cotización, pues había una diferencia con lo que realmente se pagaba en el régimen general. Entonces, lo que se está tratando con este nuevo objetivo de la ley de autónomo es un poco equiparando y mejorando que las bases reguladoras para la pensión, para desempleo, porque ya se puede cobrar desempleo con el autónomo, con estas modificaciones también, pues sean lógicamente más actuales y que no haya tanta diferencia dentro de lo que es el régimen general y el régimen de autónomo. Como digo, el objetivo por parte del gobierno es que los autónomos equipararlos a los trabajadores por cuenta ajena. Otro de los aspectos también que son importantes y que y con eso se han abierto también y se han facilitado mucha la opción de nuevo comercios y actividades, el tema de la tarifa plana de 50 euros de la Seguridad Social. Ahora mismo también, de nuevo, se amplía de seis meses a un año la cotización de 50 euros a la Seguridad Social para los nuevos negocios. Creo que empezar con esta tasa es importante, porque cuando empieza un negocio son muchos dineros los que se necesitan y todas las ayudas son importantes. En este aspecto también, dentro de la nueva ley de autónomos, hay más bonificaciones para jóvenes y mujeres. Otro de los aspectos que también hay que recalcar es que hay una bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida, que anteriormente no se podía hacer. Uh-huh. Y otro de los aspectos también importantes, como digo, son muchos más, pero quería hacer referencia a esto, es la rebaja de cotizaciones sociales para favorecer la maternidad. Es un aspecto también importante que antes no lo había, y sin duda, pues mira, son más derechos, son más protección social y son menos carga fiscal al final. Y como digo, plantearemos en nuestra sede o en algún otro salón, ahora pasado este verano, pues con parlamentarios o algún compañero diputado nacional que nos explique y en todas las dudas que haya por parte de los autónomos de Ubrique, de empresarios o de comercio que quieran estar más informados. Pero quería, lógicamente, lanzar esta información y que, lógicamente, está a disposición en la página web de la Seguridad Social. Son algunas de las novedades que va a introducir, por tanto, esa nueva ley de autónomo a la que quería referirte y de la que querías hablar. Y, bueno, pues en el plano de lo que es lo más local, pues destacar el hecho de que el Grupo Municipal Popular va a realizar reuniones informativas precisamente para las personas interesadas en torno a esa nueva normativa para que la conozcan al detalle, ¿no? Sí, claramente, claro, porque todas aquellas personas que ahora mismo están de autónomo, por mucho que se lean en la página web, pues no van a estar informados, que es lo suyo, lógicamente, pues nosotros, como digo, con diputados nacionales que han sido los que han elaborado estas cuestiones, que mejor que ellos invitarlos a Ubrique y hacer una reunión amplia, tanto para empresarios, para comercio, para restaurantes, y todas aquellas dudas que siempre esa información. Hay cosas positivas que van en beneficio de, como digo, de ventajas fiscales y de cuestión, como digo, he hecho referencia, que es un punto que es importante, ¿no? El tema de maternidad que se estaba demandando, ¿no? Y también había muchas empresas, bueno, que eran empresas familiares y no tenía el tema de que podías contratar a las familiares de forma indefinida, si está trabajando y está pagando su cotización. Hay cuestiones, como digo, que se han modificado, estas y muchos más detalles que explicarán personal adecuado a este a la elaboración de esta nueva ley. Nueva ley de autónomos, por tanto. Luego, dentro del ámbito local, también quería referirte a las subvenciones que se solicitan por parte del ayuntamiento a las que no, haciendo referencia precisamente a ayudas concretas en materia de juventud, ¿no? Esto quería yo dejar claro. Te podía entrar en la en crítica o no, pero hay una cuestión que Manolo Toro puede hacer su política como él cree de manera seria y conveniente. Podía hacer en otras ocasiones una postura más exigente, ¿no?, al equipo de gobierno, se la hago cuando hay que hacerla, pero lo que quiero dejar claro también es que cuando yo tengo información para el del gobierno de la nación en subvenciones que afectan al pueblo de Ubrique, pues yo lógicamente siempre las comparto con la propia alcaldesa. Le digo, se lo digo en reuniones que mantenemos de portavoces, se lo digo también precisamente en ocasiones en pleno: mira, hay estas subvenciones actuales, si necesitas de mí para otras cuestiones que te sean necesarias, aquí me tienes. Porque como esta que voy a hacer referencia del INJUVE, o como otras de DUSI que se han llevado a cabo y se van a volver a llevar a cabo de inversiones del Estado, pues lógicamente voy a informar siempre, porque son subvenciones que lógicamente vienen bien para el pueblo de Ubrique. Y ahí, como digo, lo primero, informar de que hay esas subvenciones y que estoy a disposición para que esas subvenciones, con mi persona, para trabajar con el Grupo Popular, aquellas inversiones que se puedan sacar para el pueblo de Ubrique, pues hay que mirar por esas inversiones y en definitiva, por nuestro pueblo. Y también criticaré aquellas subvenciones que he informado que las hay y que no se hayan pedido. Porque precisamente esta convocatoria que la manda la Federación de Municipios y Provincias de la FEM, que ya terminó, fue del 8 al 27 de junio del 2017, pues había importante una convocatoria que estaba para la financiación de actividades a desarrollar por las corporaciones locales en materia de juventud durante el año 2017. De esos aspectos, pues en esta base hay una cantidad importantísima de propuestas que se pueden llevar a cabo, van en referencia también según a la población de habitantes y, como digo, según la información, porque no se nos ha informado en el pleno sobre esto, creo que no se ha pedido ninguna subvención por parte del ayuntamiento de esta subvención que había convocada por el gobierno de la nación. Y como digo, pues el plazo era del 8 al 27 de junio, inclusive, y donde, para leer un poco más detalle, en el marco del convenio, la subvención se prevista, presupuesto general del Estado para el 2016, prorrogada 2017, entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias. En este aspecto, pues, se concedían 32.000 euros para la concesión de dos ayudas de 16.000 euros, para entidades locales 24.000 euros, dos ayudas de 12.000 euros, 48.000, es decir, hay una gran cantidad, no solamente las que tengo aquí a mano, de proyectos que podían presentarse por parte de Juventud y que de alguna manera pues incidieran en proyectos para Ubrique. Según la información que tengo, no se ha pedido, la información que tengo hasta ahora, el ayuntamiento no ha solicitado subvención a este aspecto. Y que vuelvo a dejar claro que cuando tengo información, recibo también a través de reuniones que mantengo en el regional o en el provincial, facilito todas aquellas que vienen del gobierno. Y ahora también Estuve este fin de semana también en una reunión provincial donde también estoy presente, y de nuevo el gobierno de la nación pone 100 millones de euros para programas EDUCE, donde Ubrique puede presentar, es decir, aquí quien la presente primero y los proyectos en concordancia a las normas que exigen. ¿Cuánto montante que no? 100 millones de euros. Mm. 100 millones de euros para la provincia. Para la provincia de Cádiz. Es importante, como digo, son 100 millones de EDUCE, que lógicamente, pues, con ello se pueden presentar muchísimos proyectos de infraestructura nórdica que se necesitan. También informo y he informado anteriormente. Vale, son ayudas que llegarían a través de Fomento, del Gobierno de España, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que son las siglas de EDU, sino para aclararnos. Exactamente. Eso en cuanto al ámbito de las subvenciones, ¿no?, que quería destacar. Sí, porque también me lo quiero ultimar, porque los ciudadanos también tienen información, ¿no?, aunque un poco también son temas nacionales, pero que afectan a nuestra localidad. Estoy hablando de autónomos que afectan a nuestra localidad, estoy hablando de inversiones que son del Gobierno, que afectan, pues son subvenciones que pueden afectar para mejoras de infraestructura, y por supuesto los ciudadanos tienen que estar informados, ¿no? Porque independientemente también otra de las informaciones que recogía en estos días, que en los presupuestos generales del Estado siempre son mejorables, pero no hay que olvidar que en materia de inversión pública es Andalucía la que más ha recibido. La información que nos pasa en el regional son 5.300 millones de euros adicionales a la financiación de comunidades autónomas. Es decir, el Gobierno de la Nación ha dado 5.300 millones de euros más a Andalucía para inversión. Creo que es un importe importante, un importe que, bueno, después la Junta hará los correspondientes repartos o no, y que este dinero que viene del Estado, y lógicamente para que esos dineros, esos presupuestos lleguen también a las entidades locales que tienen que solicitar la mejora para las actividades que se necesiten. Pues son cuestiones que repercuten en nuestra localidad, pero que llegan también dentro del ámbito nacional o regional. Vamos a quedarnos con asuntos un poco más locales, porque enseguida además vamos a ir dando paso ya a las preguntas que se van acumulando por parte de nuestros oyentes en torno a diferentes aspectos. Y bueno, dentro del ámbito local querías hablar, entre otras cuestiones, por ejemplo, de la calle Practicante Antonio Ríos. Sí, precisamente esta mañana cuando venía para la radio también me encontré a un vecino. También... en otra zona también me han parado varios vecinos de la calle Practicante Antonio Ríos, que suelo, todos los vecinos que nos dan nuestras quejas en la sede, o nos los mandan a través de la Facebook, el Twitter que tenemos, pues sin duda posteriormente damos esa relación públicamente. Pues este vecino y otro vecino también de la calle Practicante Antonio Ríos nos decían que, bueno, aquello está en malísimas condiciones, y que por favor me hiciésemos referencia de ello. Yo llevo desde el mes de diciembre, porque en diciembre la señora alcaldesa y el concejal de urbanismo nos dijo que el presupuesto estaba ya aprobado y que esto estaba en licitación. La última pregunta se la hizo este pleno, que cuando se iba a iniciar exactamente esa obra, porque esa calle está en malísimas condiciones. Y todavía vamos a entrar ya, vamos por el meridiano de julio, entramos en agosto, y todavía pues esa licitación se ha llevado a cabo. Volveremos a hacer referencia en este pleno de julio de que aquella calle pues tiene el problema también, que va pasando el tiempo y la apertura que tiene entre la acera y la calle es enorme. Es preocupante. Y lógicamente, pues los vecinos nos están transmitiendo a nosotros que estamos en la oposición, para que se lo planteemos y al equipo del gobierno actual que por favor se den urgencia en este tema por el estado de la calle Practicante Antonio Ríos. Bueno, pues es una de las cuestiones también que quería destacar, ¿no? La situación en la que se encuentra la calle Practicante Antonio Río y, bueno, pues de momento la falta de los trabajos necesarios para acometer esa solución. Otras cuestiones en relación a equipamientos públicos en torno pues a nuestra localidad. Por ejemplo, querías hablar de el edificio público del trasvase y también, por ejemplo, de la situación en Tabinda. Son algunos de los temas que querías destacar, ¿no? Hay una cuestión clara, es decir, gobierno del Partido Socialista Enrique tiene una puerta abierta que se llama Junta de Andalucía, que debe de aprovechar para el pueblo de Urique. Esa puerta, nosotros cuando hemos estado gobernando como alcalde del PP, que he presentado infinitos proyectos para la carretera 373 y no hemos parado y seguiremos, no se nos ha hecho caso. En anteriores legislaturas tampoco. Entonces, esa puerta que tiene abierta, el Partido Socialista tiene que aprovecharla y no para de pedir y de hacer. Porque hay que venderse, lógicamente, pero no para de hacer inversiones importantes que el pueblo necesita. Que se haga en realidad esa circulación, que se hagan en realidad otras muchas cosas. Entendemos que, y hay que reconocerlo, que el trabajo que se ha hecho de asfaltado desde el Esto hasta los de Lomelli ha quedado en condiciones, está bien, y lógicamente hay que agradecer cuando esas cosas se hacen. Lo que sí es una carretera competencia de la Junta de Andalucía y lo que debería de seguirse, que así también precisamente yo, independientemente de comentarlo con Isabel, que lo estoy comentando este tema, pues porque dije que cada que la Junta de Andalucía había planteado esa mejora, que es buena para Urique y para los uriqueños, aparte del follón que se formó de circulación, se debería de seguir ya la carretera de mejora hasta el Mojón, porque está en malísimas condiciones, y sabemos que el presupuesto que hay es de 1.300.000 euros, es decir, que la Junta de Andalucía sí ha tenido consideraciones con otras poblaciones, no tan industriales y tan importantes como Urique, que las tenga ya con Urique y termine, siga ese proceso de terminar la carretera, la mejora de la carretera a 373. Yo precisamente también el otro día estaba en un acto en unos compañeros del ARCO, que estaba el ministro de Fomento, me encontré al delegado, que lo conozco, a Federico, tengo amistad con él, y le dije que en el tema de la carretera, el delegado de Fomento actual, que era antes el de Medio Ambiente, se le hizo referencia, hombre, que sé que está gobernando el Partido Socialista, pero que necesita esa carretera una dotación para terminarla. Y es una cuestión que está prácticamente tercermundista esa carretera desde ahí hasta el Mojón. Y son muchos los ubriqueños que van andando en coche y que necesitan que de una vez por todas eso esté en las mejores condiciones que se necesitan y que necesitan. Pues si te parece, no sé si hay alguna otra cuestión más que tenías prevista para destacar, y si no, pues vamos directamente con las preguntas, ¿no? Sí, como quieras. Hay otras cosas que iré haciendo referencia. Pues vamos con esas preguntas que plantean nuestros oyentes a través del espacio Cosa de Todo. Vamos a destacarlas. Por ejemplo, una oyente quiere hacer una pregunta concreta a este espacio. Dice, exponiendo su experiencia, su caso particular, dice: mi hijo fue el viernes a la biblioteca por la tarde a sacar un libro y la funcionaria que allí había le dijo que no se pueden sacar libros por la tarde. La oyente opina que bueno, pues no lo entiende, porque dice, si hay un horario de apertura de biblioteca y además hay personal trabajando, todo el mundo no puede ir a sacar libros por la mañana, y no me parece pues la manera adecuada de fomentar la cultura o de promover al menos la lectura, ¿no? Dice la oyente. Y bueno, pues se queja de esa situación con la que se encontró en concreto su hijo. No lo entiendo porque precisamente en eso también nosotros hicimos una mejora para que hubiera más personal en la biblioteca, tomando perfectamente lo importantísimo que es la biblioteca de Urique, y que yo sepa, nunca a nadie se le ha dicho que no. Si, tanto de horario de mañana como horario de tarde, si un ciudadano de Urique, perfectamente documentado inscrito, lógicamente, pues no tiene por qué decirle que no se le puede llevar libro, ¿no? Mientras el horario de apertura de la biblioteca esté abierto y esté allí, lógicamente, el trabajador, tienes la obligación de entregarle el libro. Siempre está hecho. No sé por qué motivo no se lo dieron. Pero que quede constancia de que siempre, estando en la biblioteca abierta y estando allí el trabajador, a nadie se le ha puesto problema en cuanto que no se le dé ningún libro, ¿eh? Para eso está. Bueno, pues vamos con más cuestiones. Esto parece más bien un mensaje casi que privado, pero sí, yo voy a... Es una queja. No, digo la siguiente cuestión, yo la voy a plantear. Jesús, se llama el oyente, quiere felicitar a Manolo, pero dice por la gestión que está haciendo sobre el tema que hablamos él y yo por teléfono. Entonces, claro, pues un mensaje privado, yo no sé si tú lo quieres hacer público, pero ahí queda. Sí, en no, cualquier yo caso. Lo... Me da la gracia de eso y yo se las doy, Jesús, porque lo hagas también públicamente. Jesús llevaba bastante tiempo aquí a diferentes políticos, que hemos, al equipo de gobierno, a todos los que hemos estado pasando por aquí. Entonces, uno de los programas del jueves anteriores, él me hizo una llamada, nos daba su nombre, yo pedí el teléfono porque él decía que había problemas en ciertas zonas de droga en Ubrique. Así, yo no voy a decir el nombre tampoco suyo, por lógicamente por deferencia. Entonces él me indicó, lógicamente, cuestiones que yo vi importantes y que eran serias. Y entonces, de esa información que él me facilitó, pues yo puse, precisamente hice una llamada al subdelegado del gobierno, Agustín, el compañero del partido, y también hice la llamada al delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, para que estuvieran informados del tema y que lógicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad actuaran en cuanto a un tema tan importante como es el tema de la seguridad en Ubrique en la venta de drogas. Si había una zona de droga en Ubrique, que este hombre me indicaba en concreto, y que lógicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad estarán informados, pero ahora más estarán informados de una manera más seria, o bueno, ya eso los controles los lleva los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y es un trabajo que hay que mirar, por lógicamente, porque están nuestros hijos en la calle, y cuanta más seguridad haya en ese tema y en otros, mejor. Pues se queda también esa cuestión, que es uno de los asuntos que preocupan, ¿no?, a nuestros oyentes. Y bueno, pues otro oyente quiere saber qué titulación debe de tener un profesor de la Escuela de Música. Y además consulta o pregunta por qué no se ha hecho la graduación de los alumnos de cuarto de la Escuela de Música. Una cuestión muy concreta, no sé si sabe la respuesta. No, ahora mismo tendría que consultarlo al equipo de gobierno actual. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la puedes repetir? ¿No? Sí, pues quería conocer la titulación que debe de tener un profesor para trabajar en la Escuela Municipal de Música, eso por un lado, y luego por otro lado, pues ya una pregunta más concreta sobre actos, ¿por qué no se ha llevado a cabo la graduación de los alumnos de cuarto de la Escuela de Música? Es lo que él plantea, lo que este oyente plantea en concreto. Sí, aquí hay dos o tres cuestiones, ¿no? Porque primero, esa información no nos ha pasado el equipo de gobierno, porque no lo debería de haber pasado, lógicamente. Y en el tema de la titulación ahí podemos entrar, ¿no? Porque a nosotros siempre se nos quejaba en el tema de la Escuela de Música, que precisamente todo el mundo de bueno hasta que deja de serlo. Yo, estando de alcalde, tomé la decisión de una señorita que tenía un currículum es enorme al trabajo que había que realizar, se había hecho la selección correctamente, y inmediatamente pues hay un cambio de gobierno, es totalmente fulminada, como digo, una persona seria con su carrera, y podríamos entrar en hacer valoraciones por qué quitaron a esa señorita e inmediato metieron a otra persona que no es ni de Ubrique. Pero, ya entraré con más detalle, pero me voy a informar exactamente para tener mucha información, pero ni nosotros éramos tan malos ni ellos son tan buenos, ¿sabes? Más preguntas. Un oyente pregunta precisamente por lo que tú te has referido anteriormente en la exposición temática de las cuestiones que querías plantear. Dice, me gustaría saber la opinión de Manolo sobre el reparto de los presupuestos hacia Andalucía. Dice el oyente su opinión, creo que año tras año no discriminan y el PP andaluz dice que no hace nada. Distintas maneras de ver las cosas en este caso, ¿no? Bueno, pues está muy claro. Es decir, lógicamente la información que yo he dado es que el gobierno de la nación, del PP, porque el PSOE está todos los días que no, Andalucía no viene, no viene, no viene, no viene, pues en el presupuesto del 2017, independientemente de lo que ya se le ha asignado a las comunidades autónomas, Andalucía tiene 5.300 millones de euros más en inversión que ha puesto el gobierno de la nación del PP para Andalucía. 5.300 millones de más de lo que ya tiene la comunidad autónoma en un reparto proporcional que hace el Ministerio. Y también tengo que decir que de otras legislaturas, podemos hacer referencia en esta legislatura anterior, creo que eran de que el gobierno de la nación había enviado para Andalucía 1.500 millones de euros de empleo y se las han devuelto al gobierno 900 millones de euros sin utilizar. ¿Cómo se come eso, no? Sí. El gobierno de la nación envía 1.500 millones de euros para empleo, para formación, para curso, para ayuda de empleo, para mil cosas. Y la propia Junta de Andalucía, de los 1.500, devuelve al gobierno 900 y pico millones sin utilizar. Y esos datos los tengo. Oficial. Por eso, es decir, el dato que he dado lo tengo oficial porque me lo acaban de pasar esta semana y son datos oficiales los que estoy hablando. Bueno, pues hay esa cuestión. Otro oyente quiere saber por el asfaltado de la Plaza de las Palmeras. Sí, el asfaltado de la Plaza de las Palmeras, ya hice referencia la vez anterior. El asfaltado de la Plaza de las Palmeras fue una cuestión que no pude terminar. Hay dos cuestiones. Es decir, hay proyectos que tú en una legislatura te dan tiempo y necesitas otros 4 años. En estos 2 años estamos viendo que en Ubrique, 2 años, estamos viendo que en Ubrique el Partido Socialista está realizando los proyectos que dejó el Grupo Popular, porque pocos proyectos he visto yo del Grupo Socialista en Ubrique, con esa puerta tan abierta de la Junta de Andalucía y otras administraciones. Entonces, en el tema de la Plaza de las Palmeras, también decir que me quedó el tema del asfaltado, pero también hay que hacer referencia detalladamente que había un problema en Ubrique, que decíamos los ubriqueños, si la Plaza de las Palmeras estaba con la correspondiente seguridad, porque todo el mundo decía, es que allí no hay seguridad, aquello se va a caer, aquello. Entonces, ¿qué hicimos a este equipo de gobierno? Digo, para dejarlo también claro. El ayuntamiento, en la legislatura anterior, se gastó más de 230.000 euros, y con esos 230.000 euros se le dio trabajo a 7 empresas diferentes de Ubrique, no a una. Se le dio trabajo a 7 empresas, ¿y qué hicimos? Pues cada una hizo un trabajo según a su cometido. Por ejemplo, creo que era la CIUCO, hizo un cometido de seguridad en todo el perímetro de la plaza, para que la plaza, lógicamente, con la cantidad de gente que nos movemos allí en feria de Ubriqueño, pues aquellos estuvieran con todos los detalles de seguridad. Pues marcamos el perímetro de seguridad, metimos el tema de saneamiento, metimos el tema de iluminación, asfaltamos la calle central. Allí nos gastamos 230.000 euros. Es que ahora parece ser que hacemos un comentario que había en Facebook, que es lógico, que la gente es libre para decir las cosas en Facebook, y que en la Plaza de las Palmeras, bueno, es un tema que me quedó pendiente, pero también en eso también tengo que decir yo soy real en ese aspecto, ¿no? Yo también tengo que decir que no sé cómo se gasta, no sé si aquí yo va a costar 40, 50 mil euros, porque ese dinero creo que viene de la Diputación, según he escuchado en la radio. Viene de la Diputación. Esos 40.000 euros se podían haber dejado para otra cosa, porque Bioreciclaje debe al Ayuntamiento 100.000 euros. Había una cuestión ahí un poco enrevesada con el tema de documentación. Entonces, cuando hacemos el trasvase de Bioreciclaje básica, Bioreciclaje debe al Ayuntamiento 100.000 euros. Quizás yo no lo hice porque había ahí más cuestión de documentación, burocracia, y muestra muchas historias, porque había que seguir los pasos legales, y no me dio tiempo, quizás por tanta burocracia. Pero que el Ayuntamiento, Bioreciclaje, tiene 100.000 euros que tiene que pagar al Ayuntamiento de Ubrique, que ya en estos 2 años se podía haber hecho la gestión y haber dejado esos 40.000 euros. Y también, otra de las cuestiones, porque el político también se equivoca, ¿no? Claro, yo cuando hice el proyecto de la Plaza Palmera, también tenía planteado el proyecto del Paseo del Prado, que está en malísimas condiciones. Pero también después los técnicos, cuando se dijo del tema del asfaltado, se habló de que, claro, aquello sí es para feria, porque concretamente no sabemos si aquello va a ser recinto ferial de futuro. Entonces, alquitranar la Plaza de las Palmeras con alquitrán, hoy a 40 y tantos grados allí en la Plaza de las Palmeras, los vecinos, la calor que desprende una zona, una plaza de solo con alquitrán, debe ser, decir los técnicos. Entonces, cuando yo estaba pendiente de que Bioreciclaje hiciese pagase los 100.000 euros, modificar aquello que no fuese solamente el alquitrán, pues que hubiera al final un tramo allí, que hubiera un parque para niños, que hubiera una silla con otra vista más, que no fuera solamente un llano, ¿no? Pero tú ahora mismo pasas por allí, es decir, que es verdad, hay un problema de la arena, del polvo que suelta aquello, y hay muy pocos coches aparcados allí, pero que aquello había que embellecerlo de otra manera y no solamente hacerle el asfalto. Y además me alegro que en este caso el equipo de gobierno actual ha decidido gastarse esos 40.000 euros de la Diputación, bienvenido sea, pero pienso que había 100.000 euros de Bioreciclaje, que se podían haber hecho más cosas allí y haber hecho, cuando se vaya a hacer, pues no se ha hecho todavía, cuando se vaya a hacer, mejorar aquello con una zona más, también un poco de zona verde y una zona de parque para críos también, ¿no? Por aprovechar. Pues otra pregunta de otro oyente que pide, en este caso solicita, ¿no?, que se ponga una baranda en la calle Algodonales número 3. Dice, indica ella que es para ayudar a una persona mayor. Así que ahí queda, calle Algodonales número 3, piden una baranda. Baranda. Es una de las peticiones que lleva a cabo por parte de nuestros oyentes. Luego otro, pide Manuel Otoro que no se olvide de los accidentados. Yo no sé exactamente a qué se refiere, pero... De los accidentados. Un oyente dice que no se olvide de los accidentados. En fin, hay que dar la pregunta. No sé a qué se refiere, accidentado. Luego, más preguntas por parte de los oyentes. Un oyente dice si es tan importante ponerle una calle para Miguel Ángel Blanco en Ubrique para el Partido Popular, porque ayer en la concentración convocada como homenaje a la cual se sumó el Ayuntamiento no había ningún representante de su partido, incluyendo usted, dice. Creo que lo tenían que haber previsto en su agenda. Y bueno, pues reclama esa cuestión, ¿no? Yo estas cuestiones siempre las tengo previstas, y además un tema tan importante como Miguel Ángel Blanco. Lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento, como ha dicho anteriormente al inicio de mi exposición, es que el Ayuntamiento normalmente en estos actos nos comunicamos a través de llamadas telefónicas por WhatsApp, y el Ayuntamiento convocó a través de un escrito que se envió por email a la FAN, sino nosotros hemos estado presentes en todos los actos, y más precisamente en este. Esa ha sido la queja que he hecho al principio de mi exposición. Un oyente se queja de la presencia de cucarachas en las urbanizaciones de La Vega. por favor, que fumiguen todo el barrio de la zona de las urbanizaciones de La Vega. Dice que hay una plaga de cucarachas, ya se ha fumigado, pero en solo dos calles, y el alcantarillado dice que está infectado. ¿En la zona de la...? De La Vega, urbanizaciones de La Vega, es donde especifican el problema de cucarachas y reclamación de fumigación. Hay una empresa, además, que en esta fecha, como también no ha llovido lo suficiente, la verdad es que es horroroso ahora mismo todos los tipos de plagas que hay, ¿no? Y en el tema de las cucarachas hay una empresa que en el ayuntamiento paga todos los meses, que se dedica a los vecinos informan, hacen una llamada al ayuntamiento y comentan pues, la problemática que tiene. Yo de todas maneras pues trasladaré esa queja que me hacen los vecinos para que el ayuntamiento se preocupe y ponga una nota a la empresa Tisa, creo que es, que se llama Tisa, que es la que se encarga para el tema de ratas, cucarachas y otras. Un oyente pide que se riegue y cuide el pequeño jardín de la calle Granada. Asegura que no tiene mantenimiento como el resto de zonas ajardinadas. Sí, hay una queja un poco en general, ¿no? El otro día me lo decían también de la Plaza Misión Rescate. En la plaza estaban los vecinos muy contentos. Hay zonas también por el Polletón, también que faltan de zonas verdes. El parque, incluso Rafael Alberti, el que ha hecho referencia a la calle Granada. En cuestión de zonas verdes se debería de cambiar mucho más la inversión. Una demanda que ya hemos hecho en varias cuestiones de cuando nos ha tocado la radio, cuando hemos hecho ruedas de prensa, que estamos observando y precisamente yo se lo he transmitido al propio gerente de Básica, que por favor en el tema de limpieza tienen que, aunque está la señora consejera delegada, que es la alcaldesa, pero independientemente yo como consejero también me preocupo, no tengo por qué esperar que lo haga el ayuntamiento. Yo también todas estas quejas las traslado y que lógicamente aquí se ha hecho siempre un buen trabajo en jardinería. Ubrique siempre ha sido número uno en el aspecto, porque cuando tú entras al pueblo y ves un pueblo limpio, pueblo bonito, verde, sin caca, porque las cacas las hay, la verdad es que ese tema hay que seguir luchando, el tema de la caca de perro, y cuando tú ves esa imagen, y más ahora en esta fecha, que deben de venir turismo a Ubrique, pues una imagen vale mil palabras. Vale, pues más preguntas por parte de los oyentes. Otro más quería poner de manifiesto la situación en el ambulatorio. Se queja un poco de la situación en el ambulatorio, dice, en el centro de salud, porque dice que una usuaria llamó esta mañana para pedir cita y se la han dado para el jueves que viene. Entonces, bueno, pues considera esa demora excesiva, ¿no? Y se queja un poco de ello y quiere preguntarle también su opinión al respecto. Hombre, yo siempre he demandado, me pongo el ejemplo. Yo personalmente, como tenía una serie de dolencias, ¿no? Y la verdad es que he estado, hace tiempo que no iba de médico. Y te sorprende muchas veces cuando he estado, he tenido que ir varias veces a Villamartín a hacerme pruebas, igual que se lo hace todo el mundo, sin ninguna preferencia, pidiendo mi número y la verdad contento, ¿no? por la atención de los trabajadores, de los médicos del hospital de Villamartín, y chapó. Pero pongo esto de referencia porque los especialistas que vienen a Ubrique ya no vienen. Y es una pena que porque los ubriqueños y la gente de la sierra, aun teniendo buenos profesionales en Villamartín, que tenemos que perder toda una mañana cualquiera para ir al médico, no tenemos el mismo derecho que los de la Sierra de Ronda. De la Sierra de Ronda ahora mismo, precisamente, hay una cantidad enorme de profesionales que están al cuidado de los ciudadanos. Aquello tiene una infraestructura enorme, una infraestructura moderna, el doble y el triple de especialistas. ¿Qué pasa? Que por vivir en la sierra no tenemos las mismas necesidades, nos ponemos malos que lo duplique, pero es que, y cuando te das cuenta, ¿no? Es cuando, por alguna cuestión también particular, pues tienes que ir y te das cuenta de muchos detalles. Yo creo que esta señora debería de llamar, tiene la obligación, pues no entiendo por qué se lo da, después de 4 días, pero hay una directora del centro de salud que está a su disposición y para cualquier queja, ella puede llamarla y que la pongan directamente con la directora del centro de salud de Ubrique. Es su responsabilidad para cualquier queja y atender a los ciudadanos de Ubrique. Pues se queda esa cuestión. Un oyente pregunta por qué la página institucional del ayuntamiento no aparece en todas las ordenanzas municipales en vigor. Pues deberían de estar. Pues si hay un orden de portal de transparencia, que estamos todos vendiendo mucho orden, portal de transparencia, no hay tanta transparencia porque no están las ordenanzas. Otro oyente le reclama al Grupo Municipal Popular el que haya afirmado que durante estos 2 años se han hecho proyectos que ya había iniciado el Partido Popular, y se refiere, por ejemplo, en contraposición a otros proyectos como el de bloque de la variante, la falta de anual de las calles, el kite o, por ejemplo, los aparcamientos del jardín. Pero eso es todo necesario. Además, hay una que es importante de muchos vecinos, donde se habla alquitrán en esas calles. Quejoso que no se ha hecho antes un raspado de la calle lo suficiente, y si se ha echado el alquitrán encima, entonces cuando vengan agua, ahí va a correr el agua, pero bien, me lo han dicho propios vecinos. Pero yo me he querido, para dar más detalle, proyectos, esas son cuestiones, es que no vamos a estar peleando que si tú, que si yo. Eso se ha hecho, claro que lo ha hecho el Partido Socialista, y lo necesitará en esas calles. Es más, lo que yo me refiero en proyectos que cambien el pueblo de Ubrique. El Grupo Socialista tiene un arma importantísima con la Diputación, para sacarle, para no pedir dinero, pero pedir y que venga. Tiene una puerta abierta que se llama la Junta de Andalucía, proyecto grande de Ubrique. Yo hablo de proyectos grandes, que modifiquen la infraestructura, que modifiquen el futuro del pueblo de Ubrique. Nosotros que hemos estado gobernando, el Partido Socialista en la Junta ha sido partidista total. Y no ha dado a Ubrique, ha mirado antes la cuestión política que da el dinero que Ubrique necesita de infraestructura. Y lo que estoy pidiendo es que con esta Diputación, Mancomunidad y Junta de Andalucía, de una puñetera vez, tengamos una variante que sea real. Unas infraestructuras en condiciones, unos caminos rurales en condiciones, una infraestructura del campamento funcionando, una infraestructura de Tabina funcionando, lo como sea de Abertán funcionando. Hay muchas cuestiones por hacer. Está muy bien que se eche el asfalto en esta calle, pero en Ubrique hay muchas infraestructuras que hacer. Ahora ya nos va a faltar inmediatamente suelo industrial, que no vamos a tener, suelo residencial para buscar ofertas de piso barato para jóvenes. Tenemos que mirar el futuro, y es una cuestión que yo siempre he dicho en cuanto a que Ubrique no debe de vivir solo del sector de la piel. Hay que buscar otras infraestructuras. Esos son proyectos, lo que quiero hablar de futuro. No las calles al que traer. Proyectos de futuro para que mañana haya menos parados, que la gente joven se tenga que ir menos de Ubrique. Infraestructuras de futuro. Porque el sector de la piel, hoy hay trabajo y hay muchos petaqueros cabreados porque no están cobrando el sueldo y ese salario digno que deberían de cobrar. Hay muchos, pues yo me paro con ellos muchos en la calle. Amigotes, gente que me conoce y me lo comenta. Entonces, hay muchos proyectos. Por supuesto que han echado el alquitrán y bienvenido sea. Ya he hecho referencia y he dicho que está estupendo el trabajo que se ha hecho desde el todo para adelante. Cuando hay que decir las cosas de verdad, se dicen. Pero cuando hablo de proyectos, se habla de proyectos ya porque hay fondos que la Junta puede pedir y el Gobierno se le está dando. Y Ubrique, con esta coincidencia de Diputación, Mancomunidad, son fondos europeos que se me están moviendo un montón de fondos europeos, y a través de la Junta, poner en práctica ese futuro de camino ahí a 120 por hora, no que vayamos a 80, porque ya la circulación está muy bien haberla mencionado, pero que ya lo veamos en un presupuesto dotado económicamente, que sea realidad. Esto van a pasar muchos años, muchos años. No sé quién estará, pero muchos años van a pasar a que todo eso se haga. Pero vamos a hacerlo, vamos a cerrarlo, y proyecto para cubrir que el petaquero esté encantado. Que la gente que salimos a la calle haya aparcamiento. Que tenemos un caos, sigue habiendo un caos de aparcamiento enorme. Que tengamos mejores caminos rurales. Que dejamos futuro de nuevas zonas para zonas industriales, para residenciales. Hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo del día a día por hacer. No es solamente la legislatura. Vivir la legislatura. Hay que proyectar futuro de Ubrique. Pues son las 1:19, se nos va agotando el tiempo, así que vamos a cerrar los teléfonos de los oyentes y dejamos de tomar llamadas telefónicas. Vamos a completar, ¿no?, todas esas preguntas que todavía nos quedan acumuladas. Por ejemplo, un oyente quiere preguntar si no sería posible que los días de mercadillo fuesen los barrenderos a la Plaza de las Palmeras a limpiar, cuando salgan vendedores y antes de que se llene la calle Arana de bolsas, papeles y cajas. Porque, bueno, pues imagino que por el viento y demás, pues al final no solo la Plaza de Palmeras, sino aledaños también, ¿no?, quedan perjudicadas en este caso por esa cuestión. Así que pide pues que acude al servicio de limpieza cuanto antes, ¿no? Sí, eso me lo estoy anotando también para comentárselo a Básica, ¿no? Hay momentos que si lo hacen bien, no sé si coordinan el espacio de horario que terminan mientras van a recoger. Que también, lógicamente, hay que exigirle, y es obligación, ¿no?, que aquella persona que ponga el puesto allí, no cuesta trabajito cortar el cartón, ponerlo bien y en esa caja echarle la bolsa. Es decir, ser cívicos también, ¿no? Es decir, y si ahí hay, lógicamente, vecinos, oye, eche usted también esa basura en una caja, ¿no? Que realmente, si todos nos callamos y todos miramos para otro lado, pues no se hace nada. Pero que realmente se le puede exigir, y la persona del ayuntamiento que va allí a cobrar al puesto, que no cobran, porque cuando se lo encuentra fuera de Ubrique es más caro que cobrar, eso es mentira. Cuando salen al bosque y a otro sitio, le pagan menos y todo lo dejan limpito. Pues entonces es un fallo, aquí hay que exigirle a esos mismos que ponen que limpien y a que ellos lo dejen adecuado como se lo encuentran, independientemente que básicamente tenga limpio inmediatamente esa zona de la calle Arana. Vale, otro oyente. Quisiera saber el por qué en el recibo del agua se les cobra a los ciudadanos más importe de impuestos que de consumo. Dice que tiene una factura de 35 euros, de los cuales de consumo de agua son tan solo 7. Y bueno, pues no le parece lógico. Sí, no, el tema del agua podemos hablar largo y tendido. Aquí se vendió que el Grupo Popular privatizaba el agua de Ubrique. Y el Grupo Popular hizo exactamente igual, porque entendíamos que era una buena gestión, tener el 51% de las acciones y el 49% de las tiene Aqualia. La renovación que se realiza es con las mismas condiciones que había anteriormente. Y esos impuestos que aparecen en el recibo del agua, que la verdad que son muchos, son los mismos que antes existían. Porque, por recordarle, les recuerdo algunos. En la factura del agua estamos pagando casi, normalmente unos ciudadanos, la media de ciudadanos, estamos pagando entre 8 y 10 euros en la factura bimensual, que se le paga como cuota a la Junta de Andalucía. Ubrique, en general, en todos los ubriqueños, pago ya casi 600.000 euros, pago de todo ubriqueño de esa cuota a la Junta de Andalucía, y todavía la Junta de Andalucía, de esos 600.000 euros que ya hemos pagado, que deberían de haber hecho una depuradora nueva, no han hecho absolutamente nada. Y ya hemos pagado 600.000 euros que están pagados en otra cuota, en esa cuota que pagamos todos los vecinos. Hay otra cuota que se paga también, que no va a terminar hasta el 2022, una cuota de mejora por obras. En Ubrique se hicieron mejoras de obra en los años 90 y tanto, y esas obras supusieron casi 4 millones de euros. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Ubrique? Esas obras las fraccionó en todos los ubriqueños desde el año 2000 hasta 2022. Sí, es otra cuota más. Es que tengo que hacer referencia porque son muchas cuotas al final, y la verdad es que, en cierta manera, el ciudadano tendrá razón. Es decir, porque mira el recibo y de coño, si he gastado yo al final esto de agua, es como cuando ve el recibo de la luz, ¿no? Vas y ves el consumo de la luz y pagas más entre impuestos, no sé qué, no sé cuánto, y al final lo que consume. Pero vamos, en concreto, el tema del agua, no hay nada nuevo que no existiese antes. Esas cuotas de la Junta de Andalucía deberán desaparecer, porque ahora se está pagando al 100%. La cuota de mejora terminará en el 2022 y las demás cuotas de agua están las que estaban. Bueno, pues se queda también esa cuestión que planteaba este oyente. Más peticiones por parte de nuestros oyentes. Uno quiere que se limpie por debajo de la cañada que está frente a los pisos de la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Dice que hay árboles que dan a la carretera y pide, bueno, pues una mejor limpieza en este caso. No sé, imagino que hace referencia a limpieza del ámbito vegetal, ¿no? Sobre todo. Limpieza en cañada. La cañada que está frente a los pisos de la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Vale. Eso por un lado. Luego, una vecina de Concejo Alto pide que se limpie también una hierba trepadora que están por debajo del calvario, que están invadiendo la vivienda con el consiguiente problema de, bueno, pues serpientes y ratas, dice. Y bueno, pues indica que ya ha solicitado 3 escritos y que no le han dado respuesta alguna. En la zona de Concejo Alto, que limpien la hierba, por debajo del calvario. Anotado. Muy bien, y luego por último, estas preguntas, no nos queda más, creo, por aquí, estoy repasando, y en el correo electrónico sí que tenemos por aquí una cuestión que hace referencia al recibo del agua en el correo que la hemos pasado ya, así que bueno, pues nos quedamos con todas estas cuestiones y planteamientos que nos ofrecían nuestros oyentes. 1:26, hasta aquí el tiempo dedicado a Cosas de Todos en la sintonía de la mañana hoy con el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. No sé si quieres comentar alguna cuestión más para despedir la jornada de hoy, pero se nos agota el tiempo, Manolo. No, es decir, lógicamente, sí, aquí es cuestión de... Este es un programa de realmente importante para los ciudadanos. Nosotros, lógicamente, vamos diciendo la gestión que vamos realizando, que ahora nos toca en oposición, y vamos, creo que de la manera que la oposición que la estamos haciendo, de una manera educada, de una manera... siempre apoyando, lógicamente tenemos que hacer como oposición, pues llevar el control de la gestión que realiza el equipo de gobierno actual, y bueno, este espacio no sería importante si los vecinos no nos dieran lógicamente sus quejas, sus sugerencias, y la obligación también nuestra es de explicar a los vecinos pues de aquella información que nos solicitan o piden, pues aclarársela para que estén informados. Muchísimas gracias, Rocío. Pues con ese agradecimiento para nuestros oyentes, nosotros también nos vamos a despedir en el Cosas de Todos de hoy. Nosotros, gracias por estar con nosotros. 1:27, nosotros también despedimos la mañana, en la jornada de este jueves 13 de julio. Regresaremos mañana a partir de las 10:30 con otros contenidos de actualidad y centrándonos ya prácticamente en lo que será la agenda cultural del fin de semana. Gracias por su atención, que disfruten de este caluroso día. Mañana volvemos en la sintonía de Radio Ubrique.